yo lo que les voy a decir básicamente es por qué hicimos este libro, cuál fue la idea de hacer este libro. No teníamos nada más que hacer, entonces decidimos un día, pues, ¿por qué no hacemos algo? Ya, salió. No, pues más bien agradecer también a los que han hecho posible esta presentación, porque este libro tiene 2 años, más o menos, 2 años y medio, 3, de haberse terminado. Ya se actualizó en 2010, pero sí tenía mucho tiempo y no se había podido presentar por una u otras cosas, por cuestiones personales, políticas, no se había podido presentar. Entonces, sí, tengo que agradecer la oportunidad de poder hacerlo. Y bueno, también finalmente que sea un espacio donde hay muchos movimientos y que este libro les pueda servir para algo, o que ellos mismos nos digan que no sirve para nada, también eso se vale, ¿no? Y eso es también lo que esperamos con este libro, desde el principio, desde que se hizo. Bueno, pero les voy a decir más o menos por qué hicimos este libro. Pues en primer lugar empezó esta idea porque nos dimos cuenta de que al hacer una revisión periodística, muchas de las publicaciones sobre los problemas que existían contra las minerías eran noticias muy aisladas, ¿no? Pasaba una y después 3 meses, 4 meses, otra, y así, ¿no? En el 98 todavía hubo un reporte especial en La Jornada, así. No habían muchas noticias que podíamos decir, ¿no? Muy aisladas, no era como tanto un problema. Cuando nos dimos cuenta es que ya esas noticias ya eran muy recurrentes, ¿no? Había un problema porque ya no eran cada 3 meses, ya no eran aisladas, ya eran más seguidas y sí estaban como connotando con otro tipo de problemas, no solo sociales o que estaban en contra de la minería, sino también ya estaban hablando de cuestiones ambientales. Entonces, ante eso, nosotros queríamos explicarnos qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque por una parte, la Cámara Nacional de Minería nos decía que, bueno, la minería era una industria que iba a florecer, que iba a traer muchas ganancias, pero nunca hablaba de los impactos sociales y ambientales. Y aparte, bueno, iba a tener muchísimas ganancias, iba a dar empleo, el desarrollo del país iba a subir, bueno, todas esas cosas maravillosas que siempre nos han pintado, aparecía, pero por el otro estaban todas estas notas, ¿no? Que no era como un contraste real entre lo que estaba sucediendo con la realidad y lo que podía ser la ficción. Así que nos dimos a la tarea de investigar para poder explicar qué es lo que estaba sucediendo. Y primero empezamos con los ordenamientos jurídicos, obviamente por razones personales, se empezó por ahí, pero a la vez se fue enlazando esos razonamientos jurídicos y cómo se habían transformado con lo que era la historia de nuestro país, ¿no? Cómo empieza el proceso de industrialización en el país, cómo se acrecenta más y cómo estos ordenamientos se van transformando a favor de las empresas. Eso fue lo que sí fue un detonante y fue muy claro para nosotros ya ver por dónde iba esta situación. Ya que cuando la actividad minera, como dice la maestra Bester, resurgió, ¿no? No es que no haya estado, no es que no se haya quedado parada, ¿no? Sino más bien resurgió y toma más auge en el año 2000, ¿no? Entonces, lo que nos apuntaba mucho a que en los 90 se fueron dando como toda esa desregularización jurídica, apoyada un poco por el Tratado de Libre Comercio, que se firma una parte, y otro por todos los ajustes que se habían hecho, ¿no? Esa fue una parte de lo que hicimos, con donde empezamos a darle como hilo a este libro. El proceso de regularización en la actividad minera se llevó a cabo por el gobierno mexicano y lo pudimos ver ya con los ordenamientos jurídicos cuando se modifica, por ejemplo, la legislación en la inversión extranjera y se equipara a las empresas nacionales con las extranjeras, por ejemplo. Se permite el acceso a las concesiones mineras en una igualdad de oportunidades, ya no importa si eres una empresa nacional o una empresa extranjera. Se otorgan garantías a las propiedades, o sea, se puede rentar o comprar, no se tiene que tener necesariamente, y se da una estabilidad al régimen tributario a las empresas, ¿no? Sobre todo porque van a invertir en el país, entonces hay que retribuirles de alguna forma que estén invirtiendo en el desarrollo de nuestro país. Y bueno, también se dieron permisos para explotar los minerales estratégicos. Esto fue un punto de partida para nosotros para buscar ¿por qué este nuevo auge y por qué eran importantes los minerales ahora? O sea, siempre había habido una explotación, ¿por qué tenía que resurgir y qué es lo que estaba sucediendo? a revisar muchas cosas de empresas, de lo que estaba sucediendo en el mundo, uno puede entender mejor qué fue lo que estaba pasando. Y es que actualmente los minerales cumplían no solo un factor de ser minerales y servir para ciertas cosas, sino también eran estratégicos por su importancia. ¿Cuál era su utilización real, ¿no? Los minerales actualmente se pueden explotar para cosas como, ya lo decían en la mañana también, el oro, por ejemplo. Sí, una parte es para ciertas cuestiones tecnológicas, pero la mayoría se va para joyería y eso. Pero hay otros minerales que son estratégicos porque sirven, por ejemplo, para la fabricación de computadoras, sensores, misiles, cabezas nucleares y obviamente para la industria automotriz, que es el empuje de toda actividad económica. Entonces, esa también fue la otra forma que nos dimos cuenta de que estaba pasando algo. A revisar ya la contraparte de, bueno, estos beneficios reales o estos beneficios económicos son reales, ahí fue cuando nos dimos cuenta que no estaba pasando eso, o sea, que no era cierto, ¿sí? Había muchos conflictos y también la ocultación de la información por parte del gobierno fue otra cosa que nos hizo darnos cuenta de que sí es cierto que los beneficios no eran reales. Nosotros, si ustedes pueden revisar el libro, todas las gráficas, datos que hay, es porque se revisó, se hizo toda una revisión de todo el material y todos los documentos que tiene el gobierno. La Dirección General de Minas en específico, donde se dice quién es la concesión, quién la tiene, por qué la tiene, cuándo la pidió, dónde la fue a pedir, dónde está localizada la concesión y todo eso. Y yo estuvimos revisando por todo el año 2000 todas esas concesiones, del 2000 al 2010. Y resulta que un día en febrero del 2011, así un día, más ni más, la Dirección General de Minas desaparece la información. ¿Dónde está? O sea, ustedes entran a la página y ya no dice. No, de un día a otro la desapareció completamente. Entonces, esa fue otra cosa que nos llamó mucho la atención. Y solo estábamos buscando información, ¿no? Bueno, o sea, ahora ustedes se van a pedir información al IFAI y le dicen a la Dirección General de Minas, oye, necesito que me digas quién tiene esta concesión. La Dirección General de Minas solo les contesta, está en la página, está en la página y está en la página. No hay más. Y es real, o sea, sí está en la página, sí dice, pero no viene toda la información completa, como la tenía, ¿no?, antes del 2010. Bueno, cuando empezamos a recopilar ya información para hacer ya este texto como más jurídico, no viene en conflicto, se puede decir. No te vamos a hablar de eso, pero lo que quisimos hacer fue que este libro fuera un apoyo, una base que dotara de información jurídica y también de información técnica, pero que también pueda servir para debatir con otros y es más, si no hasta complementarla o que haya alguien más que nos diga, no, esto no es real, esto no existe, y está bien, ¿no? Hasta el mismo gobierno lo podemos aceptar, que no esté de acuerdo, pero hay que debatir por qué no es real y por qué no es cierto. Bueno, ya para terminar, el libro consta de 11 apartados, donde se los explican las disposiciones jurídicas que se refieren a la actividad minera. Estas son la propiedad agraria, régimen de propiedad agraria, la propiedad de los recursos naturales en México, el carácter de la actividad minera, las materias sobre las que se aplica la ley, las concesiones, la excepción de las concesiones y asignaciones, los pueblos indígenas y la minería y derechos de los pueblos indígenas a la consulta, las formas de ocupación de la tierra para acceder al mineral, la autorización del uso del suelo, la actividad minera y la protección al medio ambiente. Y finalmente tengo que terminar diciéndoles que, bueno, este libro sí también representa un esfuerzo conjunto que sirvió para informarnos, para responder a muchos de nuestros planteamientos, pero que también queremos que sea una base para apoyar y que sea un material de apoyo para muchos otros, ya sean movimientos que estén en contra de la minera, ya sea gente que esté interesada en este tema, ya sean pueblos indígenas o no sean pueblos indígenas, porque finalmente el problema que se viene con la minería en el país es de todos, ¿no? Y cada uno tiene que hacerse responsable de qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a dejar de hacer. Gracias.